Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 261. Estar hecho un Adán. Hoy, una expresión sobre la apariencia física. ¿Estoy hecho un Adán? ¿Estás hecho un Adán? ¿Estamos hechos unos Adanes? Pues no lo sé, porque todavía no hemos escuchado el episodio. Cuando acabe el episodio, podrás responder a estas preguntas. Hoy vas a aprender español, a mejorar tu comprensión oral del español y a practicar tu pronunciación con una expresión del español, estar hecho un Adán. Es una expresión del español que se utiliza de vez en cuando. Es una expresión que utiliza mucho la gente mayor en nuestro país. La gente joven no la utiliza demasiado. También se utiliza en el lenguaje culto o en el lenguaje escrito. Es posible leer esta expresión de vez en cuando en los periódicos y especialmente en los artículos de opinión. Hemos creado este episodio por un comentario que hizo alguien llamado J en nuestro sitio web. No sabemos si ha firmado así o es que su nombre se ha cortado. J nos pedía explicar esta expresión y que habláramos de algunas alternativas. Después te comentaré algunas alternativas más modernas. Ya sabes, el lenguaje es algo vivo y cambia con el tiempo. Estar hecho un Adán. Palabras de la expresión. La primera palabra de la expresión es el verbo estar. Es una palabra que conoces muy bien porque se utiliza mucho en español. El verbo estar se utiliza para describir el estado de alguien o algo. También conoces esta palabra porque seguro que te da problemas. A veces es complicado elegir entre el verbo ser y el verbo estar. Te vamos a explicar de forma muy general una forma rápida de distinguirlos. El verbo ser se utiliza para cosas permanentes. El verbo estar se utiliza para cosas temporales. Por ejemplo, soy español, soy alto, soy moreno, son estados permanentes. Soy español, nací en España y nadie puede cambiar eso. Bueno, alguien podría inventar una máquina del tiempo y cambiar eso, pero de momento vivimos en el mundo real. El verbo estar lo utilizamos para estados temporales. Estoy enfermo, estoy triste, estoy contento o estoy en Rusia. Son cosas que duran un tiempo, pero es probable que cambien en poco tiempo. Si quieres más información sobre cómo diferenciar el verbo ser y el verbo estar, hay una lección en la sección 101 de nuestra web. El verbo estar hecho. La siguiente palabra de la expresión es hecho. Hecho es el participio del verbo hacer. Esto quiere decir que el verbo estar es un auxiliar, es decir, estar hecho es un conjunto. Estar hecho es un conjunto verbal que se utiliza para aplicar las características de un sustantivo a alguien o algo. Te voy a decir un ejemplo muy sencillo. En el pueblo donde viven mis padres hay un hombre mayor que hace mucho deporte. Mucho deporte. No sé cuántos años tiene este hombre, pero creo que tiene más de 80 años. Todos los días, este hombre se viste con ropa deportiva y va a correr. También hace bicicleta y nada. Todos los días. Es increíble que haga tanto deporte. La gente, cuando ve a este hombre por la calle, le dice: «Estás hecho un toro». Con esta frase quieren decir que está muy fuerte, que tiene un cuerpo muy fuerte. Dicen que es como un toro. Está hecho un toro. Creo que ya comprendes bien para qué se usa el conjunto de verbos estar hecho. ¿Qué es un Adán? La siguiente palabra de la expresión es muy sencilla. Es un artículo indeterminado. El artículo indeterminado, un. Creo que no hace falta que te explique esta palabra. Por si acaso, un significa uno. No dos, ni tres, ni cuatro. Uno. Solo uno. Ya está. Si quieres más información sobre los artículos indeterminados y las diferencias con los artículos determinados, tenemos lecciones sobre ello en la sección 101. La última palabra de la expresión estar hecho un Adán es Adán. Posiblemente reconozcas esta palabra porque Adán es un nombre. Adán es un nombre bíblico, un nombre relacionado con la religión y la tradición católica. Pero Adán también es un sustantivo en español. Si buscas la palabra en el diccionario, esta es la definición. Hombre desaliñado, sucio o descuidado. Es decir, un Adán es un hombre sucio que se arregla poco, no se peina, no se afeita y tiene mal aspecto. Significado de la expresión estar hecho un Adán. El significado de la expresión es relativamente sencillo, porque es literal. Estar hecho un Adán significa tener mal aspecto, estar mal arreglado. Por ejemplo, llevas la ropa sucia y sin planchar, no te afeitas desde hace 5 días y vas mal peinado. Tienes mal aspecto en general. Cuando esto ocurre, alguien te puede decir que estás hecho un Adán. Si esta es la forma en la que estás habitualmente, es decir, generalmente vistes mal y te arreglas poco, la gente puede decir que eres un Adán, utilizando el verbo ser en vez del verbo estar. Como este estado es permanente, se utiliza el verbo ser. Soy un Adán. Cuando se trata de una situación puntual, cuando ocurre de forma aislada, usamos el verbo estar. Estoy hecho un Adán. Alternativas a la expresión estar hecho un Adán. En la actualidad, lo más probable es que si vistes mal o estás mal arreglado, la gente te diga, estás hecho un asco o estás hecha un asco. Esto es lo más común. Estar hecho un Adán es menos frecuente. Estar hecho un asco tiene el mismo significado, pero además se puede utilizar en otras situaciones. Por ejemplo, te pueden decir, estás hecho un asco cuando has sufrido un pequeño accidente y tienes muchas heridas. Si el accidente ha sido grave, es mejor no usar esta expresión. Cuando era adolescente, hacía mucha bicicleta, salía por las carreteras con la bicicleta para hacer deporte. Me caí 3 o 4 veces. Una de esas veces me hice muchas heridas. Además, como la carretera estaba sucia, también me manché mucho. Cuando llegué a casa me dijeron, ¿qué te ha pasado? Estás hecha un asco. Estar hecho un cromo. Otra expresión que se puede utilizar en este caso, aunque se utiliza menos, es estar hecho un cromo. Te recomiendo que no uses esta expresión porque puede confundirte. Me explico. Estar hecho un cromo se utiliza para expresar que alguien está mal vestido, sucio y tiene mal aspecto. Pero también se utiliza para lo contrario. Cuando alguien está excesivamente arreglado, va demasiado bien vestido, se dice está hecho un cromo. Es un comentario irónico. Se utiliza la ironía. Una ironía es una broma sutil, una broma que se hace para decir lo contrario de lo que significan las palabras. No te recomiendo que uses esta expresión porque se utiliza muy poco y tiene esta dificultad extra. A veces es mejor simplificar e ir a lo sencillo, utilizar estar hecho un asco o estar hecho un Adán. Estar hecho un Cristo. Por último, una expresión que significa lo mismo y también se utiliza, estar hecho un Cristo. En este caso, la expresión tiene una referencia religiosa. Si eres una persona con fuertes sentimientos religiosos, tal vez no te guste usar esta expresión. Yo, de todas formas, la explico porque se usa en España y creo que debes conocerla, que cada persona elija si quiere usarla o no. El motivo de que exista la expresión estar hecho un Cristo es simple. La expresión hace referencia a Jesucristo. Si conoces su historia, sabrás que en los últimos días de su vida sufrió mucho. Por este motivo, tenía muy mal aspecto. Así que, cuando alguien en España tiene muy mal aspecto, cuando alguien está hecho un Adán, también puedes decir, está hecho un Cristo. No conozco a nadie en España que se ofenda por usar este tipo de expresiones, así que creo que puedes usarlas sin miedo. De todas formas, es tu elección. Ya sabes que tienes varias expresiones para decir lo mismo. Antónimos de la expresión. Es posible que te preguntes, ¿y si quiero decir lo contrario? Es decir, ¿quieres expresar que alguien va muy bien vestido y arreglado? Pues en este caso puedes decir, está hecho un pincel. Un pincel es una herramienta que se utiliza para pintar. Es una herramienta alargada y delgada que tiene pelo en una de sus puntas. Este pelo se utiliza para extender la pintura. Si lo piensas, un pincel nuevo tiene una forma elegante. Por ese motivo, cuando alguien se ha vestido muy bien y está muy bien arreglado, puedes decir, estás hecho un pincel o estás hecha un pincel. También existe otra alternativa, estar niquelado. Esta expresión tiene una palabra un poco rara, niquelado. Te la explico. El níquel es un metal de color un poco amarillo y que brilla. A veces se utiliza para hacer joyas. Cuando dices a alguien que está niquelado, quieres decir que se parece a este metal. Brilla y es bonito. En España, esta expresión además tiene otros usos. Cuando dices que algo está niquelado, quieres decir que está perfecto, que es estupendo. Generalmente se usa la expresión cuando has terminado de hacer algo. Por ejemplo, imagina que has reformado tu casa. Has cambiado el suelo, has cambiado las puertas y todo lo has hecho tú. Cuando hables con alguien puedes decir, he reformado la casa y ahora está niquelada. Quieres decir que ha quedado muy bien, que tu casa ahora está estupenda. Practicar la conjugación y la pronunciación. Bueno, ha llegado la hora de practicar la conjugación y la pronunciación. Vamos a practicar con la expresión estar hecho un Adán. Generalmente, siempre se utiliza esta expresión en presente de indicativo. He estado pensando estos días en ejemplos y, la verdad, no se me ocurren muchas situaciones en las que se utilice otro tiempo verbal. Así que vamos allá. Repite después de mí, intentando imitar la entonación y la pronunciación. Comenzamos. Estoy hecho un Adán. Estás hecho un Adán. Está hecho un Adán. Estamos hechos unos Adanes. Estáis hechos unos Adanes. Están hechos unos Adanes. Esta expresión generalmente solo se utiliza con hombres. Si quieres hablar sobre una mujer, es mejor utilizar alguna de las alternativas. Si quieres, podemos practicar con la expresión estoy hecho un asco, pero en femenino. Vamos allá. Estoy hecha un asco. Estás hecha un asco. Está hecha un asco. Estamos hechas un asco. Estáis hechas un asco. Están hechas un asco. Como ves, en la expresión solo cambia hecho por hecha. El resto de la expresión es exactamente igual, para el masculino y para el femenino. Bueno, estoy hecho un Adán. ¿Estás hecho un Adán? ¿Estamos hechos unos Adanes? Como ya has escuchado el episodio, creo que ya puedes contestar